Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. En los originales, las siguientes dos horas con el patrocinio de la Extra Promo Jumbo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a los originales en este día viernes, ya finalizando semana. ¿Cómo vas, María Juliana Correa? ¿Cómo te ha ido? Hola, Nico. ¿Cómo va todo? Muy, muy bien. ¿Tú qué? ¿Qué has hecho? Todo muy bien, Nico. Nada raro, nada extraño. Todo en orden. ¿Haces algo este fin de semana o alguna? Bueno, me decías que trabajar un poco, ¿no? Trabajar un poco, pero no, ¿sabes qué? No, este fin de semana particularmente no, este fin de semana descanso. ¿Está suave? Uy, bien, lo máximo. Está suave, sí, chévere. O sea, ¿vas a descansar? Voy a descansar, exactamente. Bueno, eso está muy bien. ¿Y Laura Hoyos anda por ahí? A las 8 y quedo libre. Ah, bueno, perfecto. ¿Y quedas libre el resto del fin de semana? Sí, señor. Bueno, muy bien. ¿Y Laura Hoyos, cómo vas? Muy bien, Nico, Juli, ¿cómo van? Bien, ¿qué has hecho? Bien, nada, todo bien, todo tranquilo. ¿Y ustedes? Bien, todo perfecto. Nuestro tema del día de hoy es el siguiente. ¿Cuál es? La pelea más dura que has tenido en tu vida. ¿Hubo golpes o solo insultos? Ese es el tema del día. Es que yo soy malo para irme a las manos, la verdad. O sea, sí, si quieren que les diga, no. También, claramente. A mí no me gusta. Nunca lo he hecho. Pero no me saquen la piedra. Es lo único que digo. ¿De verdad? Sí, no me la saquen. ¿Te transformas? Puedo ser, yo creo que el tipo más espantoso de la historia. ¿Hiriente? Pero absolutamente. Es que las palabras, hiriente. O sea, puedes no verte a las manos, pero las palabras, o sea... Una buena, las palabras pueden ser incluso más traumáticas, ¿no? En muchas ocasiones. Sí, yo en eso soy realmente, ¿para qué? Es un grave defecto que tengo. Si yo trato... Pero no es fácil llevarte hasta ese punto. Pero no creas, eso depende. ¿Cómo le va? ¿Pero otro defecto? O sea, otro más. Que tenía los peores. No, pero otro más, hombre, eso sí no importa. Pero llega el tono Casale y eso sí se vuelve una flor de loto. O sea, lambón. ¿Qué más, no, brother? ¿Bien? Bien, ¿cómo le ha ido? ¿Usted qué? No, es que estoy cuidando un gato, hermano. Estoy solo cuidando un gato. Una gata. Para mí es un gato, María Juliana. No. Y si usted dices es gato, gata, ¿no? Te quito el permiso, ¿ok? Ahí está claro. Lauri. Qué lindo gatito. Jaime, ¿cómo estás? No, demasiado divino, es que yo no sé qué hacer, o sea, a veces quiero matarlo, es que... pero no sé cómo. No, hombre, no, bueno, eso. Pero ¿qué es eso, por sí. Dios? Es que quiero y no sé cómo hacerlo, es que pienso y no sé cómo arrancar. No, hago? Déjelo, hombre, al gato que está y ahí. Y cuando juicioso. Quiero lo cojo a besos en los ojos, imagínese. No, ¿y qué hace? No, no, es que es imposible, yo no conozco algo más dulce que esa cosa. Que no sé. Sí, porque por lo general los gatos no son así como tan... Es exacto. Es un gato, como dice mi hija, es un gato cariñosos. Perro. Gato perro, perro. Sí. ¿Cariñoso? O sea... Los míos son mira, muy cariñosos también. Y me mira con melancolía porque mañana la dejo. ¿Ah, sí? Y mira con distancia y llora. Y se va a poner brava. Ahí pero está muy, muy consentida, ¿o no? No, por joder, tranquilo, no, eso sí es una, es un chiro al aire. Como debe ser, exacto. No, divino. Bueno, ¿cómo van? Bien, todo muy mañana, tranquilo. Mañana cambio de horario, ¿pueden creerlo? No me diga. Entonces yo no sé cómo hacer. ¿Por qué? Es que porque los hombres somos de costumbres. Uh-huh. Y yo no sé, mañana no sé, o sea, me toca tal vez llorar y mirarlo a los ojos. Voy a buscarlo en su casa, ¿yo? ¿Pero por qué, hombre? ¿Para que no llore? No, he estado pensando que debe ser muy duro. Que a mí me gusta esto, hermano. No existe nada. ¿Y hoy estoy solo? ¡Ah! ¿Por qué? O sea, ¿qué hago? No, me dejaron hoy. Pero eso le iba a decir, ¿por qué está solo? Es mi pregunta. No, porque se fueron a un paseo familiar y usted no sabe la felicidad que tengo hoy. usted fue el que impulsó el paseo. Usted dijo, vayan, hombre, rico. Sí, rico. No, yo digo, nunca dije nada, pero era una como una pena de todo el mundo. Claro, les hago tener más pena, ¿no? Yo solo aquí. Claro. Como un imbécil, pero por dentro... Uy, feliz. Los pulmones me botan como cristales de Swarovski. Claro, usted está feliz. No, hermano. Pero ahora que como un paseo de olla o qué, ¿cómo era? Eso sí, le doy el teléfono de la chica. Hoy hablé con mi hermano y me dice, óigame, ustedes van a entrevistar a un tipo hoy, ¿qué tal vaina? Y yo le digo, no sé, pero ¿usted qué sabe? Le dije, es que yo nunca pregunto nada, hermano. Oiga, ¿y su esposa dónde está? Le dije, en tal parte. ¿Pero dónde se queda? Le dije, yo no sé. No tengo ni idea. Pero, o sea, el esposo no sabe dónde se queda. Le dije, es que no sé. Cuando vuelva le pregunto dónde estuviste. Yo no sé si estoy loco, Nico. Sí, exacto. Cuando vuelva uno dice antes, ¿para qué? Para que le digan, ay, está sufrida. Usted no pregunta. Otra vez esta preguntadera. No, o sea, es que acá no. No, está sufridera. Es que yo quisí. De acuerdo, eso no, qué pereza uno ahí estar ahí lidiando con eso. Además, pues cada quien verá qué hace, para dónde se mete. Sí. Ah, eso, tranquilo. Cada loco con su tema. Como sí, dicen por ahí. Exacto. No sí. sé si ustedes me entienden, pero es la primera vez que mi hermano Julio me hace caso y le digo, óigame, es que yo ya no, yo no pregunto. Ustedes todo el día preguntan, yo no sé nada. Sí. ¿Pero dónde está su esposa ahorita? Le dije, no sé. ¿Y por qué no le pregunto? Cuando vuelva le pregunto. Después. ¿Y cuando vuelva? Le dije, el domingo. ¿Y cuando vuelva? Le digo, ¿dónde estuviste? ¿De acuerdo o no? Como debe ser, ¿para qué pregunto? Porque es que empieza... No, porque es que empieza... Uy, esta incomodidad. ¿Yo por qué? Si no me cuentan de su incomodidad, ¿yo por qué pregunto? Dígame usted. Exacto. No por eso, exacto, ¿no? Uno se queda calladito y bueno, vayan, buen viaje, rico. El mejor, yo sabe que aprendí a no dar nada. Y todo el mundo piensa que soy tarado. Oiga, pero Jaime, usted tiene una entrevista de un tipo que es amigo mío y que fue al espacio, que va a ir. Y le dije, Julio, no sé. Es un señor que Orlando me consiguió, es un colombiano. Pero es que ese tipo es muy cercano a mí. Le dije, no sé. No tengo ni idea. 15 minutos antes de la entrevista me botan la información, yo la leo, yo pido siempre media página y ahí saco adelante la entrevista. Sí. Pero usted es que es muy raro, ¿no? Y Katy, no, se fue. ¿A dónde? Le dije, no, un sitio. Sí, me ¿y en qué carro? Le dije, no sé. Claro, ¿y a dónde no se queda? Idea. No sé. No tengo idea. Ahora, resulta que usted no sabe a dónde se queda su esposo. Le dije, es que no sé. ¿Y cuándo le va a preguntar? Le dije, ¿cuándo vuelva? Claro, exacto. ¿Para qué antes? ¿Qué opinas tú, Laura? ¿Para qué preguntar? Bueno, sí, es una forma, ¿no? También de llevar cosas, pues sí. Son formas. Pues, mira, hay dos tipos de gente. La gente que pregunta mucho, que a veces es confundida con, ¿cómo se llama eso? Con chismosos. Y la gente que no pregunta nada, que a veces es confundida como un imbécil. Yo me quedo en eso. Sí, desinterés. Pero siendo inteligente, o sea, o medio inteligente. Entonces yo no digo nada. Óigame, pero es que usted es... ¿Oh? ¿Usted no sabe de qué estoy hablando? Le dije, no sé. Tengo idea. El señor Daniel, no sé qué, le dije, no sé. Orlando me puso esa entrevista, es un señor que va a la luna. Pero es que es mi mejor amigo, le dije, es que yo no sé. Exacto, ¿qué vas a ver? ¿Quiere que le diga? Le dije, no sé. 15 minutos antes le leo al man la literatura. Su opinión, Nicolás. Pues es que así debe ser. Pues, o sea, ¿y no, cuál es? Usted se imagina. Además, que la gente no es así. Pero es que sabe eso cómo se soluciona también. No, ¿cómo? No sé. Sí. Vaya y le pregunte a ella. A mí no me pregunte nada. No. Tampoco es hermoso. Hay que ser tan patán como usted. Es hermoso. No. Vaya y le pregunta ya. A mí no, no me pregunte yo no nada. Yo no hago eso. Yo digo, es que yo no sé. Pero no es. Pero usted es que es bobo. Pues Julio, sí. No, bobo usted, no, vaya y pregunte allá. ¿Para qué pregunta donde no sé? No va a encontrar la respuesta. Oiga, pero ¿qué tipo de persona es usted? Le dije, no sé, yo aprendí a no preguntar nunca nada. Y se quedó callado, se tomó un sorbo de whisky y dijo, ok. Se rara pudrió historia. Todo. Y yo le dije, sí. Y la esposa me mira, sí, entiendo. Y yo ya. Listo. Exacto. Como debe ser. Pero usted, ¿por qué pregunta tanto? O sea, yo no he entendido por qué la gente le pregunta a la gente tantas cosas. ¿Para qué? ¿Usted qué quiere saber de los demás? Pregunto, Nico. Nada. Nada, a mí no me interesa absolutamente nada de los demás. Si quiere que le sea sincero. No me interesa. No, usted es un patán de media cuadra. Pero es que, ¿pero para qué? Ay, Grinch. No, pero a mí no me interesa. Cuando pues me interese, pregunto, pero antes no. O si usted me quiere contar, vale, perfecto. Pero yo preguntar, no, ni de riesgos. Si usted me quiere contar, pues que me diga, Nicolás, imagínese que va listo, yo le paro bolas. Es que la distancia, Nicolás, la distancia es la línea roja esa de Thin Red Line entre ser un tipo precavido o bruto o ser un chismoso. ¿Entiendes? Un metiche, sí. Porque usted cuando pregunta mucho, cuenta, ¿sí o no? Claro, hay algo, hay un interés. Mejor no saber. Exacto. Hoy hablé con Katy, ¿cómo vas? Bien, mi amor. ¿Cómo está mi pequeño Cocosete? Le dije, divina. Ahí acosté, ahí mandé fotos, ¿no? Sí. Me dijo, bueno, todo bien, le dije, todo bien. ¿Sabe qué le pregunté? Nada. Nada, de acuerdo. ¿Pero por qué? Familias son familias, yo no pregunto. Cuando llegue le digo, bueno, cuéntame qué pasó. Eso claro, ¿qué tal estuvo el viaje? No, imagínate que hicimos esto. Ya, listo, ahí quedé enterado. Fácil, así uno tiene que... Sí, pero eso lo que dijo Laura es verdad, eso a veces se confunde con desinterés, ¿no? A mí como que me... También. No, un poquito no, que no me pregunte nada. ¿En serio? No, porque... Sí. No, pero es que él le pregunta cuando regresa también. Estoy casado hace 5 años. Porque si no preguntara nunca y si... Claro. Pero si ella me quiere... No, me refiero a mi caso, en mi caso. Imagínate, Jaime, okay, que estoy aquí y estamos acá y allá y allá. Yo qué bueno, pero si no me cuenta nada, es que tampoco quiere que yo sepa, ¿no? Pues... Es que por eso le digo, no, pregunto. Si le cuentan a uno, bien. Buenísimo. No, pues de malas, listo, chao. Ay, hermano, es que sabe que yo ya tengo canas, no sé cómo expresarlo. Bueno, Nico, ¿qué más? No, pues de resto bien, no, pues no me pregunte. Hacía metiche. Sí, ¿qué le importa? Tengo muy buenos arepazos hoy, o sea, los voy a liquidar porque va a ser muy fuerte. Uy, y humillante. Para todos. No, hombre, ay, no. Pero tampoco. Tema del día, Nico, por favor. La pelea más dura que has tenido en tu vida, ¿hubo golpes o solo insultos? Malo, como todos los temas del día, pero no, vamos a trabajar, no. Vamos a trabajar. Nunca me he tocado con nadie en una pelea. En el colegio creo que un man me dio una cachetada, es lo último que recuerdo. Ay, mi hermano Alberto me pegaba en los ojos. Pero ¿qué? A los 10 años. Con los ojos. ¿Y usted no hacía nada? No, yo era muy débil y muy buen mozo, muy handsome. Bueno. No, nada, yo nunca he peleado con nadie. ¿Insultos? tuve un rollo hace poquito, hermano, pero no insultos. Es que a mí hoy en día levantar la voz me arrepiento mucho y, hombre, tengo una historia terrible, hombre. Y está ahorita pidiendo disculpas, pero no me contesta nadie. ¿Eso pero quiere decir que se pudo todo? No. Es que, por lucirme con mi suegro fue terrible porque al final terminó todo irregular. Y es que nunca leí lo que me escribieron. Entonces, no, pero ya todo bien, pero pues no hubo nada, sino simplemente yo dije no. Y va, no importa. Y son colegas colombianos que quiero todos. A mí colombiano que trabaja me encanta. Punto. Eso es lo mío. No como Nairo, perdón. No, es que estoy ¿qué como pasa una, con estoy Nairo? Mal de los ojos. Estoy mal de los ojos, es que no veo. ¿Qué pasa con Nairo? Óigame, ¿qué tal las inundaciones de Alemania? Oiga, terrible. No, tremendas. De Bélgica. Uy, caramba. No, terrible. Cachaza, Luxemburgo. En 2 horas lo que llueve en un mes. Es extraño, ¿no? 150 muertos. No sé. Pues es decir, cambio climático, sin duda, ¿o no? Pues culpa del hombre. Esas lluvias allá, sí. Tu opinión sí, del cambio climático. Es verdad, culpa de nosotros totalmente. Es verdad. Los amores que se tienen en la vida nunca se olvidan. ¿Puedes poner Lanchester, Jonathan, es verdad, para dedicárselo a María Julia hoy? Uy, brother, mañana se me cambia la vida, o sea... ¿Del cielo a la tierra? No, es que el metabolismo se vuelve cero. Sí. Por lo menos tuve hoy un encuentro mío personal, bueno. ¿Ah, sí? Oye, duro. A ver. Te lo dedico. María Juli, yo te trato de sorprender, pero de pronto no te gusta nada. ¿Pero qué tal esa cosa? Me sorprendiste, muy linda, Jaime. Es verdad. ¿Oíste eso? Sí, señor. Le puse mucha atención. ¿Y cuál es ese amor que se queda en el aire tuyo? No, ¿pasas? No hay tal. Bueno. Vamos a hablar con un tipo muy romántico, ¿no? Orlando Rivera Ruiz. Orlando, muy buenas tardes. Efectivamente, Jaime, efectivamente, muy romántico, demasiado. Oiga, Jaime, tremenda canción. Y Lanchester tiene sus exitazos, pero grandiosos. Un monstruo. Lo vimos, ¿no? Lo vimos en vivo y en directo. El tipo todavía tiene lo suyo, todavía tiene voz. Eso es del 70, hermano, o sea que... Sí, grande y Lanchester. Bueno, Jaime. Sigue, brother, ¿qué más? Yo les cuento a ustedes, les cuento que estoy feliz, hoy me tocó desde Jumbo Santa Ana, las tiendas Jumbo Santa Ana. No se ría, sea varón. Déjelo. Oiga, buenísima toda su historia. La introducción de los originales hoy estuvo está buenísimo. Nervioso, ¿tiene delay o no, qué? No, para nada. Lo que estoy es feliz de todas estas promociones que estamos encontrando hoy en Jumbo, en todas las tiendas Jumbo, especialmente la tienda Jumbo Santa Ana. Y estoy aquí acompañando a todos los que lleguen hoy 16 de julio a aprovechar las horas relámpago de la extra promo Jumbo. Imagínense que desde hoy, desde las 2 de la tarde, y esto va a durar hasta el cierre de la tienda, grandes ofertas, grandes promociones que ustedes van a descubrir. Si ustedes estaban pensando en hacer, por ejemplo, mercado, estrenar electrodomésticos, comprar ropa para toda la familia, pues no hay que pensarlo tanto, hay que venir ya a Jumbo Santa Ana para llevar la calidad de Jumbo a un precio extraordinario. Además, ojo a esto, todas las personas que están inscritas a puntos Cencosud, es la oportunidad perfecta para acumular el mayor número de compras en las marcas participantes y ojo, y van a poder ganar uno de los 15 televisores más barra de sonido o una de las 30 tarjetas regalo de $1,000,000 cada una. Tremendo, tremendo premio. Esto se entregará durante la extra promo aquí en las tiendas Jumbo. Y así que acá los voy a estar esperando en Jumbo donde la calidad no cuesta más. Hay condiciones sujetas al reglamento en la tienda y más adelante vengo con cositas nuevas. Gracias, Orlandito. Bueno, ya volvemos. No se muevan. En Los Originales estamos con los que hacen las cosas bien. Nestlé, primera empresa plástico neutro. Bueno, pues sencillón, la gente que hace las cosas bien finalmente, la Tour Eiffel, la Eiffel abre después de 8 meses y es la segunda vez de la stop más grande de la torre para los turistas después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿qué hay que ver en la Tour Eiffel? Nada. Bueno. Nada. Pero hay que treparse. No se trepe nada con un ascensor, pero hay que hacerle mucha cola. Por eso. Pero la gente que hace las cosas puede recuperar ese monumento que fue hecho para la feria de París en 1889 y que nunca se olvidará en mi memoria, porque yo recuerdo que era muy joven, tenía 4 años, pero todo bien. Nico, adelante. No, un niño. Mire, hay gente que hace las cosas bien. ¿Qué? Es que yo soy un hombre inmortal. Dele. Bueno, gente que hace las cosas bien. Víctor Carrera. Oiga, yo creo que tengo un delay, vamos a volverlo a hacer. Sí, yo creo que también. Yo estoy convencido que sí. Hello. Sí, está con delay. A ver, ¿cómo está ahí? A ver. Jonathan, ¿tengo delay o no? ¿Sí o no? No, señor. No, ya estoy bien. Listo. Ah, listo. Perfecto. Es que uno con delay sí es muy berraco. Dele, bro. Bueno, Víctor Carrera es chileno. Es que el humor es inmediato. El humor cuando se le ríen a uno 10 minutos después es muy berraco. Dele. Bueno, tranquilo, mire. Pero es gente que hace las cosas bien. Pues Víctor Carrera es chileno. Y el hombre desde niño se dedicó al parapente. Vemos que esa fue su gran afición. Y entonces no me diga que murió. Dijo, no, espere, porque es gente que hace las cosas bien. Entonces, el hombre, pues ya un experto para el asunto, y dijo, yo voy a ir a la Federación Chilena de Parapente a ver cómo me inscribo, cómo hago para representar al país. Bueno, llegó y le dijeron, no, qué pena, pero en este país no hay federación de parapentismo. Entonces el hombre dijo, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Entonces, bueno, es gente que hace las cosas bien, habló con República Checa. Y entonces dijo, oiga, ¿ustedes tienen federación de parapente? Sí, aquí tenemos federación. ¿Puedo participar defendiendo su país como un parapentista? Claro, por supuesto. Bien, pues están en el mundial de esta disciplina y el hombre le faltan ya muy, muy poquitas jornadas, creo que quedan 2, para ser campeón del mundo en parapente. Gente que hace las cosas no, pero eso sí es lo más grande que he visto en toda mi vida, hermano. Le dicen bicho de cariño. Bueno, Laura Hoyos, que no has dicho una palabra en el programa, ¿no? Pero les voy a decir una cosa muy importante, y es que hace las cosas muy bien Nestlé, porque recuerden que Nestlé se convirtió en la primera empresa plástico neutro en el país. Esto al recuperar el equivalente del 100% del plástico que pone en el mercado con sus empaques, para así darles una segunda vida. Tal cual, Lau, porque ya se cumplió anticipadamente el objetivo de alcanzar la neutralidad de plástico y se reafirma el compromiso de Nestlé de lograr 0 impactos ambientales en 2050, renovando, innovando y reaprovechando gran parte de los materiales que utilizan. Y yo les voy a hablar un poco de las cifras porque me parece clave. Y es que durante este año se han gestionado más de 4.000 toneladas de plástico con su aliado Sempre y más de 500 toneladas con su aliado Veolia, superando así la meta que tenían en un 20%. Este logro, esto fue posible gracias a un trabajo muy importante que hacen 82 organizaciones que agrupan a más de 15.000 recicladores de oficio, que son claramente las personas encargadas de recuperar este material. Así es, Juli, porque ya vienen trabajando en Nestlé desde otros frentes para lograr la meta de que todos sus empaques sean reciclables o reutilizables para el 2025 a través de procesos de innovación que les permiten introducir soluciones mucho más sostenibles. Mico, muchas gracias. Tema del día, por favor. ¿La pelea más dura que has tenido en tu vida, hubo golpes o solo insultos? ¿Me puede leer algunos tweets? Es que no encuentro mi teléfono y tengo que ser honesto con ustedes. Ah, espéreme, porque es que ya le cuento. ¿Alguien tiene? Cortico es, somos todos. Bueno, tranquilo, hombre. Tranquilo, espere, busco porque no... Laura, ¿tienes algo o nada? Ya estoy acá entrando a ver. Si uy, pero es que son muy dependientes de Cookie. Qué pena. ¿Qué hacemos? Que no encuentro. Ya en algún. Deme en dos minutos y lo organizo. Aquí Jonathan, está. Ve buscándote el tema Como el Aire de Mónica Molina. Hoy le voy a dedicar el programa a María Juliana me Correa gusta. Para que sienta. Ay, gracias. Me gusta. Placer. Para que sienta. Te leo un par de tweets. Pues sí. ¿O no? Un par, no, todos. Bueno, Mac dice, nos fuimos a celebrar un cumpleaños en Mr. Babilla en Cartagena y por una extraña razón llegaron unas chicas trans a buscar diversión. Una de ellas se pone histérica y comienza una pelea que vi con gran gusto desde el segundo piso. Ah, bueno, 0-1. Iván Ochica. Cuando presté servicio militar, me encendí a los golpes con un compañero en pleno rancho de tropa con medio batallón adentro. Tremendo espectáculo al mejor estilo Don King. Mi teniente Vargas de castigo nos puso a lavar la plaza de armas toda la madrugada. Uy. Bueno, 5-4. 5-4. A ver, por acá, Manuel dice, piscineando en la Caracas con mi viejo y mi tío. Nos querían cobrar por una de Johnny Walker, 350, que nunca nos tomamos. Los de logística nos encendieron a bolillo y nos echaron a la policía. No la entendí. Duramos dos días en la UPA. Mejor, mi amor. Es que tú eres pura, perfecta. No la entendí. Puro verdor. El verdor es tu tema ese, que no sabes quién eres, cómo naciste, qué tienes. Sigue. A ver, es que este está como muy fuerte, este no lo va a leer. No, pásalo, lo fuerte no se lee. Bueno, no, es que dice Andrés Galindo, sí, me agarré a bailados y atacazos con un gordo por una carambola de tastas que hice y no me la quería valer. Eso fue como en el 2000. Jaime, salud, tatara. En fin, ya, eso es. Oh, hermano, pero es que yo no sé. Para María Juliana Correa, esto se llama una de las voces más divinas de España. Disfrútala, María Juli. Gracias, final te pregunto en blanco, como el aire. Mónica Molina. Bueno, María Juli, ¿y esta qué? ¿Te gustó o nada? Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. María Juli. Hola, aquí estoy. ¿Te gustó o no? Sí, me gustó mucho. Yo no sé qué me pasa, yo creo que estoy lento, Nico, ¿sabe? ¿Por qué, hombre? No. Nadie contesta, todo el mundo en slow. Bueno, ya volvemos. Orly, ¿cómo van las cosas en Jumbo Santana? Niquito, oiga, buenísimo. La gente llega aquí a Jumbo Santana. Les recuerdo que estas grandes promociones, la extra oferta promo Jumbo, que arrancó hoy especialmente desde las 2 de la tarde y va hasta el cierre de la tienda. Hay grandes, grandes promociones. Les cuento por encima, mire, por ejemplo, en vinos y espumosos, usted paga 2 y lleva 3. ¡Qué maravilla! Bien. Fin de semana, imagínese eso. Otra cosa que me gusta mucho, cerveza importada, 20% de descuento. ¡Buenísimo! 30% de descuento en todos los cereales, en las leches de soya, 50% en la segunda unidad idéntica en leche La Alquería, en congelados, en margarinas esparcibles, 30% de descuento cuando usted paga con la tarjeta Cencosud en pastas, 30% de descuento y 20% de descuento para los que están inscritos a puntos Cencosud. Por ejemplo, en bicicletas también hay un 30% pagando con la tarjeta Cencosud y 20% con otro medio de pago. Finalmente, ya para despedirme de este informe, 80% descuento en segunda unidad pagando con la tarjeta Cencosud en todos los pasabocas y galletas dulces y 70% de descuento en la segunda unidad para inscritos a puntos Cencosud. No olviden, les recuerdo, que si están inscritos en puntos Cencosud, es la oportunidad perfecta para acumular el mayor número de compras en las marcas participantes y así van a poder ganar uno de los 15 televisores y también una barra de sonido o una de las 30 tarjetas regalo de 1.000.000 de pesos cada una. Obviamente todo esto está sujeto a condiciones, al reglamento en la tienda. Por favor, vayan ya a todas las tiendas a nivel nacional, a las tiendas Jumbo, especialmente en Santa Ana. En los originales, los guerreros. El enfrentamiento permanente entre Santiago Ángel y Nicolás Samper. Siempre será ganar. Nicky Samper. No, hombre. Santiago Ángel a la lona, corríjanlo. Esa es la presentación. No, de entrada. De una vez. En los originales. Santiago, es que, ¿sabe qué? Es que es muy juvenil. La corrección. Lo vamos a aburrir, no va a querer volver por esos lares. Pero que no vuelva, es que es muy joven. A mí la gente joven no me gusta. And when my wife tried to prevent me from. ¿Cómo así, Lau y yo somos jóvenes? No. Bueno, muy jóvenes. Las... Joven Jonathan, de resto, nadie. Ha pasado la historia como un guerrero temido. Su verdadero nombre, Temujin. ¿Alguien sabe quién es? No. Temujin. Temujin. Déjenlo. Que significa el mejor acero. Pero el hombre que forjó uno de los mayores imperios de la historia mostró una sensibilidad hacia las mujeres. Algo que difícil de creer, pero pasa. Pues bueno. Déjenlo. Eso, Temujin. Cuando era una joven promesa, unos jinetes de otra tribu atacaron su campamento y raptaron a su esposa Borte. ¿Qué? ¿Quién es? Dígalo. Temujin. Eso, mitómano, ignorante. De hecho, los asaltos para secuestrar mujeres es una práctica habitual entre los mongoles. Bye, boy. Ulan mongoles. Bator. ¡Ah! No es Ulan Bator, debe ser payaso. Sigo. No, pero... ¿Qué? Payaso. La madre de Genghis Khan. Fue no víctima de uno de ellos. Temujin, no se achantó. Y se enfrentó a los raptores para recuperar a su esposa, que al cabo de poco lucía un embarazo de padre incierto. ¿Cómo? ¡Hágale! Es un pendejo. Es payaso, mitómano y pendejo. Esa es una sección que hay que hacer, las tres virtudes. Quizás debido a esta experiencia prohibió los secuestros de mujeres en venta, violaciones y abusos bajo la pena de muerte. También obligó a los hombres a reconocer a todos sus hijos, niños y niñas, aunque no fuesen de su esposa principal. Permitió que ellas formasen parte del ejército y que ocupasen cargos del mando. Su nombre, Genghis Khan. No me diga. Cada día les enseño a Temujin. Bueno, María Juliana Inerte. Temujin es el nombre original, pero es Genghis Khan. Respete al guerrero. Próximamente, otra sección. Los guerreros. Es que ya tengo. ¿Usted ya lo está notando? No, hermano, tienen trabajo, Orlando y Nicolás. Mucho. Mucho. Y Cocosete. Uy, ahí echada. Le iríamos a hacer una sección. Oiga, Cocosete. Respete, Nicolás. Dice que ahí echada. Ahí echada. Haga algo, Cocosete. En los originales. Cocosete. Ella da órdenes. Que no le gusta nada, yo no sé. Bueno, ¿qué tal un arepazo ahorita? Bueno, tengo unos arepazos, soy violento. Sí, bueno, de una vez. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos. Mucha. Es que te... muy buena, lo que pasa es que se me perdieron, pero no importa, ¿verdad? Ahí vamos. Mm. Bueno, muy simple. Oigan este. A ver. Para Nicolás, que es también experto en automóviles, ¿no? Hombre, sí. Nunca pega ni una. La marca británica Aston Martin lanzará en 2023 un híbrido enchufable tan cerca de, no sé, carácter. La propuesta es un AMG V8 de gasolina y dos eléctricos que suman no sé qué vainas para lanzar el coche desde parado a 100 en 2.6 kilómetros de segundos. Usted prende el carro, llega a 100 en 2.6. Bueno, está bien. Con una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora. En eléctrico llega a 140, que es bueno, uno eléctrico ir a 140, pues tranquilón. Perfecto. Sí, como así, genial. ¿Y saben cuánto cuesta? Ese carro debe costar un billete, ¿no? 670 mil euros. ¿Va? Buena plata. O sea, que ¿dónde como viene 2, la 500, pregunta? Como 2.600 millones por ahí, no, colombianos. Señor. 3.500 millones de pesos. Uy. ¿Qué? Wow. Y bajitico, o sea, en esas calles Bogotá. Ah. No. Uy, qué raspadera, oyó. Eso queda bautizado en la primera curva. No, eso queda tatuado por debajo de ese carro. Queda marcado, como Nico marca a sus parejas. ¿Cuántos caballos de fuerza tiene? Eso es toda mi pregunta. Adelante. Ok, yo 20 no sé segundos. Nada de carros, nada. Debe tener que... O sea, no sé ni era cuál ser, sería el rango. No tengo ni idea qué decir. Difícil. Menos uno, menos dos para María Juliana Correa. No. Es que no con respondí. Sus totales. Los originales. Sí, desde muy tarde, es que no, no sé. Y para mí. Menos dos para Laura Hoyos. Contesta. Ella tiene que dormir para poder acompañarte tres horas. ¿Cómo? Exacto. Menos dos para María para Laura Natalia Franco. ¿También? Todos no contestaron. Y chapó y un punto para Nicolás Zapé. Pero lo sabíamos. Chapó. Pero puedo hacer gritos de exageración visual. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Oiga, usted cómo trabaja en radio, o sea, usted no lee nada, hermano. Bueno, tiene 950 caballos de fuerza. Laura, María Juliana, cuando un carro arranca de 0 a 100 en 2.6 segundos... Por no tener ni idea, o sea, ni idea. Como que 1000 caballos te empujen, expliquen. ¿Tú has visto el Citroën del papá de Mafalda? ¿Has visto ese carrito? Sí. Tiene 2 caballos de fuerza, para que te hagas una idea. Ok. ¿Tú has visto mi cuerpo? Sí. Tiene 2 caballos de fuerza. ¿Cuántos? 230 ¿100? Caballos de fuerza. Tengo set. 730, ¿cómo le parece? Fue menos. No, yo la verdad es que no sabía. Para Laura, Laura, sí, Franco, para Laura también Natalia. Está en nuestro también. Combo. Menos 2, Laura, María Juliana y Orlando, pues chicas. Pasó limpio. Puso 750. Va bien. ¿Cómo va el arepaso, Laura? María Juliana tiene menos 17 puntos, bien. Laura Natalia buah. Tiene menos 7 puntos, Orlando está en ceros, yo tengo un punto y Nicolás Samper tiene 6 puntos. ¿En qué momento se trepó? Despegamos. 6 caballos de fuerza. La ordinariez. Bueno, vamos con lo nuevo de Ariana Grande que se llama Test Drive. Segundos FM, una presentación de Claro. Con Claro puedes todo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Reporte de casos y muertes por COVID-19 que ya está listo en Colombia. Hoy las cifras son de 17.893 nuevos contagios y 500 personas que murieron en los últimos días y son totalizadas este viernes. El pico se mantiene en Colombia. Hay noticia con la alcaldesa Claudia López, que le solicitó al Ministerio de Salud que abriera totalmente la vacunación en Bogotá porque hay vacunas disponibles. El Ministerio de Salud le contestó esta tarde que eso no será una realidad aún. La etapa cuarta de la vacunación continúa y se decidirá abrir la vacunación o no en los próximos días. En el mundo, Los Ángeles ha vuelto a reimponer la necesidad de usar tapabocas en los espacios cerrados debido a un aumento de los casos por la variante Delta. En Colombia, más de 22.900.000 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació Will Ferrell con sus ojos pequeños. Divino Will Ferrell. Divertido, ¿no? El Saturday Divino. Night Live hacía cosas buenas. No, es bueno en todo. A mí no me importa. Todo lo que haga para mí es bueno. No soy tan fan de las películas, pero en Saturday Night Live hacía cosas muy divertidas. Pero yo soy fan de las películas, cada cual en su gusto personal. Exacto. ¿Cómo se llama ese man que para mí es una de las mejores películas de la historia? Ese que sentaba en una vitrina disfrazado, ¿de qué era, Laura? ¿Cuál? ¿Disfrazado en una vitrina? De él, zapaticos largos de rojo, o sea, un personaje... ¿Cómo se llaman esos manes? ¿El qué? Bah. Ah, ¿el elfo? ¿Elf? ¿Qué? Elfo. Uh-huh. Uy. Esa película, y yo después cierro la puerta de mi casa y lloro hasta que me muera. En un día como hoy nació Corey Feldman, actor americano, Gareth Bale, futbolista inglés, Calés, que no sirve para un trazo. No, hombre, cómo no. Déjelo. Pues en final de Champions hizo gol, en final de Copa del Rey le hizo gol inolvidable en Barcelona. No. En un día como hoy nació Celia Cruz, murió. Mire. Con Copo. Y estaba casada con Copitos de Nieve. Copito, habla. Copi. A ver. ¡Habla! No. Capaz de hacerle nada. Bueno, aquí está. Usted abusó. No, la ahorco un poquito y, no. Hace ruido. No. Por eso es que no soy capaz. Dele. ¿Qué hubo, Jonathan? ¿El sueño te agarró como a todos? ¿Usted abusó de Celia Cruz, hermano? ¿Qué pasa? En un día como hoy, qué lindo. ¡Ah! ¿Qué pasó? Déjeme sufrir en silencio. Bueno. Laura Hoyos, ¿qué tal esa belleza inerte? Uy, ¿cómo? Pero ve aceite caliente y no es inerte, se vuelve una loquilla. No, eso sí, cambia el panorama. En un día como esto nació Stuart Copeland, músico gringo, fundador y baterista de la banda The Police. 1952, Message in a Bottle. Vamos con musiquita. Meses en bañarte. Bueno, en un día como hoy nació un tipo brillantísimo, Rubén. ¿Quién? Blades. Uy, ídolo. 1948. Ídolo. Que no se diga más. Chanel number 5 es todo lo que tengo que decir. Claro presenta en Los Originales una nota positiva. Con Claro, Colombia puede todo. Bueno, una nota positiva es David es un colombiano importante, empresario. David, mucho gusto, encantado. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo están? Es dueño de Forest Travel, una empresa americana que registra como una de las agencias de viajes más grandes de Estados Unidos. Propietario de esas dos empresas, Ultimate Jets Vacations y Private Jets. Óyeme, pero tienes mucha cosa, te felicito, David. Gracias, Jaime, gracias. Sí, son varias empresas, Forest Travel siendo la principal, y tenemos la compañía de cruceros, Luxury Cruise Connections, Ultimate Jet Vacations para los hoteles y Private Jets para los aviones privados. ¿Hace cuánto vives en Estados Unidos, David? Yo llevo en Estados Unidos más de 40 años, pero tengo mucha familia en Colombia. Yo nací en Bogotá y pues he estado entre Colombia y Estados Unidos toda mi vida. Y pues me considero colombiano viviendo aquí. Bueno, David, la noticia es que tú compraste ya un boleto de $250,000 para viajar por Virgin Galactic al espacio por una hora y media con la empresa de Richard Branson. Cuéntanos. Sí, estuvimos este fin de semana en el viaje que estuvo Richard, que fue el viaje de prueba, que fue la primera vez que haya subido un pasajero al espacio, y estuve con él en Spaceport y vimos todo el lanzamiento de Virgin Galactic lanzando sus voyages y su primer vuelo al espacio. Fue muy emocionante, es el principio de la comercialización de los vuelos al espacio. Yo estoy apuntado hace varios años, siendo uno de los primeros que entré en el programa con ellos en el 2006. A mí me costó $200,000, hoy en día valen $250,000, y en el futuro esto va a ser accesible a todo el público que quisiera tener la experiencia de subir al espacio. ¿Cuál es tu relación con Sir Richard Branson? Amigo, y he estado con él desde el principio con el tema de el espacio, que ha sido su sueño y pues para mí también, y muchos oyentes seguro están en el mismo pensamiento que nosotros. Te quería preguntar algo. ¿Para cuándo estás programado que vueles al espacio? Esto estamos programados ya para el 2022. Van a ser dos pruebas más de la aeronave espacial, y si todo sale perfecto en esas dos pruebas, ya nosotros nos empiezan a llamar los números para el 2022. Bueno, pues David, yo te felicito, pero también tengo que recordar las palabras de mi compañero Nicolás Samper, que ayer decía que él jamás pagaría $250,000 para ir al espacio. Y yo me uno con él, yo jamás lo pagaría. ¿Cuál es esa magia de querer ir allá una hora y media y volver? Me encantaría saberlo. Porque yo, Nicolás, ¿usted lo pagaría? No, yo creo que no. Me daría miedo aparte. O sea, hay aparte miedo, de eso le da uno miedo. Sí, aparte me da susto. Pero me gustaría saber cuál es tu intención o tu motivación para ir a allá, por allá lejos, en esa distancia de 100 kilómetros. Bueno, yo les cuento. No creo que los voy a convencer, pero sí les cuento. Desde chiquito siempre tenía la noción de subir al espacio. Y de chiquito siempre quería volar. Yo soy un piloto comercial, yo vuelo lo mío. Llevo volando muchos años, desde los 18 años estoy volando aviones. Y la verdad que cada vez que subía, yo siempre subía a niveles mucho más altos que suben las aerolíneas. Y siempre pensaba cómo era cómo sería el tema de subir más arriba, a 50, 70 mil pies al espacio, salir de la atmósfera. Entonces, pensando que si alguna compañía en algún momento realizaba estos viajes, yo quiero ser el primero que me voy a montar en él. Y tanto el turismo, y que sería el turismo para el espacio, y para una persona que siempre lo ha soñado, siempre existe el miedo, siempre hay el temor de que algo puede pasar, pero la verdad la superación de eso es las ganas de ver el planeta de un punto de vista, como me lo explicaba Richard el domingo, que no hay ojos que puedan ver esto de un punto de vista donde estás viendo la humanidad de abajo y no estás dentro del tema. Y eso para mí sería una sensación increíble, y hay muchos obviamente que por el susto van a decir qué carajo voy a hacer yo ahí arriba, pero la verdad es, para el que siempre lo ha soñado y siempre lo ha querido, se va a volver realidad. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. No, pero es que eso sí es un motivo muy grande. Es que yo nunca he visto nada de eso. ¿Cuál es la altura más alta a la que has llegado en un avión? Yo recuerdo que el Concorde iba a 60 mil pies de altura. Yo nunca me monté en eso porque me daba pereza y no tenía la plata, para ser más franco. Pero la pregunta es, ¿a qué altura has llegado tú solito allá arriba? ¿A cuántos pies? Bueno, generalmente el Concorde volaba, como dices tú, a los 60, 62 mil pies. Yo lo volé varias veces estando en el turismo. Lo promocionábamos mucho aquí en Forest Travel. Pero yo personalmente, cuando vuelo mi avión, yo vuelo a 45 mil pies y puedo llegar hasta 50 mil pies, que es lo que he subido. Y la verdad que la tierra se ve muy diferente a 50 mil pies que una aerolínea que vuela generalmente 35, 38 mil pies. Entonces, hay una diferencia entre más arriba la atmósfera vas, obviamente temperatura, color de la atmósfera, y a medida que sales de la atmósfera, pues ves el contraste del negro. Sí, es que a mí me encanta todo eso, para que sepas. El tema es que me da pereza subirme ahí. Pero bueno, otra pregunta. Richard subió creo que 88 kilómetros. ¿Y ese es el punto máximo? O sea, no sobrepasan la atmósfera, ¿verdad? O sea, llegan a un límite. Sí, es buena pregunta. Richard hizo un viaje a 88 kilómetros. Es el mínimo nivel que estás dentro del espacio, lo que se llama el line de space entry, y esa línea del espacio es donde él puede certificarse como astronauta. Y como es un vuelo de prueba, todos los vuelos de prueba generalmente no van más arriba porque no tienen la necesidad de ir más arriba. Nuestra experiencia va a subir aproximadamente a 110 kilómetros, mucho más arriba de lo que subió Richard, 360 mil millas sobre la superficie, y se ve un poco más la diferencia porque estás más arriba y es como la experiencia total que lo que le van a dar a los pasajeros. Vuelos de prueba no tienen que ir allá. No, dijiste 360 mil millas, pero debe ser 360 mil pies, ¿no? ¿Correcto? 360 mil pies, correcto. Bueno, son 69, 70 millas. ¿Se sale de la atmósfera a 110 kilómetros o no? Sí, claro. Claro. Después de 100 mil pies de altura, tú estás ya estás afuera de la atmósfera. A 65 kilómetros ya te consideras entrando al espacio. Arriba de 75 estás en el espacio, 88 lo que se llama es el nivel de espacio. Entonces ya oficialmente estás en el espacio, que es el inner orbit, ¿no? La parte de adentro, no la parte de outer space. Bueno, pero outer space no. O sea, yo recuerdo las películas de los astronautas y salir de la atmósfera es un rollo y entrar es un como unas llamas de fuego que pues yo trato de entender, pero salir y entrar a la atmósfera es un rollo, ¿verdad? Sí, la gravedad más que todo, y el vehículo este tiene propulsión de 50 mil pies, se lanza del White Knight 2, se sube como que porque tiene un cohete pegado a él, entonces tienes el igniter, lo que llaman ellos, y se enciende y te da la energía para subir hasta esa altura, y después la bajada de la atmósfera, es obviamente tienes que entrar en un ángulo de más o menos 7 grados para penetrar esta atmósfera, que es bastante fuerte lo que nos protege aquí, y a medida que entra la gravedad estás acelerando a casi 6 veces la velocidad del sonido, que es relativamente más bajo que lo que hacía el Space Shuttle, que era 22 veces la velocidad del sonido. Entonces la entrada es bastante fuerte, pero tienes 3 G's más o menos laterales que te dan al cuerpo, que no lo siente tan grave, porque no es en la cabeza, es en el cuerpo en sí, y después entra como un planeador y aterriza como un planeador. Bueno, pues es que me queda otra pregunta, porque es que yo adoro todo eso, que lo que estamos hablando para mí es una pasión terrible. Nunca la voy a hacer, pero he visto y he leído mucho. ¿Y nunca has pensado en ver ese negro perfecto saliendo de la atmósfera? O sea, de pronto llegar a una estación espacial internacional, ¿eso no es un sueño para ti? ¿O estamos lejos de que puedan llegar por allá? No, la verdad, Jaime, que esto ya es realidad, porque tienes que entender que hay 3 billonarios en el mundo que están logrando esto, y el que estaba ahí con nosotros, que es Elon Musk y Jeff Bezos está buscando el transporte y para ir a la Luna. Elon Musk ya tiene el transporte para llevar a la gente al International Space Station, y Richard Branson está buscando lo que son el viaje turismo al espacio. Entonces los 3 están dedicados juntos, poniendo el dinero ellos, la plata la están poniendo ellos, junto con el gobierno americano y con NASA y Boeing, junto para acelerar este programa. Entonces, en los próximos 5 a 10 años, lo que vas a ver, con lo que llaman ellos aquí el Race to Space, empezó, y la verdad es, vas a ver muchos cambios en cómo manejamos el espacio, con la motivación de la gente de allá para experimentar lo que se necesita para poder convivir fuera de la atmósfera. Y eso se está haciendo mientras estamos hablando ahora mismo, en una manera muy acelerada. Bueno, David, pues entenderías que me encanta todo este tema después de mi charla contigo. David Mendal, mi última pregunta es, ¿qué es lo que tú quisieras conocer fuera de la Tierra? Algo que en que tú quisieras pisar otra superficie. Marte. Me encantaría ir a Marte. Y creo que Marte se puede el día de mañana colonizar para tener vida en Marte. El International Space Station, algo muy interesante para visitar, pero creo que sería aburrido después de ver la Tierra por 3, 4, 5 días del mismo ángulo. Creo que me desespero, pero un planeta como el Marte o inclusive más cerca la Luna y tener una experiencia, tener un hotel en la Luna donde tengas vista al espacio y a la Tierra, sería increíble. Y creo que eso lo vamos a lograr en nuestras vidas. No creo que estés vivo, pero te felicito por tus sueños. Un abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel, por tenerme en el programa. Muchos saludos a todos los oyentes colombianos. Gracias. Bueno, Laura. Bueno, yo les quiero contar una nota positiva con Claro Colombia, que fue reconocido como el operador de telecomunicaciones con la mejor experiencia de cobertura 4G en el país. Esto según el más reciente informe sobre la experiencia de la red móvil realizado por la consultora internacional OpenSignal. Con la mejor experiencia de cobertura 4G pueden acceder a estudio, trabajo, salud, entretenimiento y de esta manera hacer posible que Colombia lo pueda todo. Esto lo indicó Carlos Centeno, presidente de Claro Colombia. Y ojo a esto porque en la actualidad Claro tiene cobertura 4G en 1.075 municipios de los 32 departamentos de Colombia. Esto es el doble de su siguiente competidor y con sus tecnologías móviles está presente en el 99.6% del territorio nacional, completando 8.971 estaciones base en todos los departamentos. Con Claro, Colombia puede todo. Bueno, ¿qué tal esto, Dios mío? 1975, yo lo bailaba pésimamente en Keops número 1, The KC and the Sunshine Band de Miami. That's the way, ajá, ajá, I like it. A esta hora, Orlando Rivera disfruta de la extra promo Jumbo en el Jumbo Santana. Orly, ¿cómo vas? Pero claro que sí, Nico, muy, muy bien y feliz. Oiga, después de toda esa información que conocimos tan emocionante, yo continúo con más notas emocionantes porque seguimos hablando de promociones. Pues acá seguimos en Jumbo Santa Ana, al día con las mejores promociones de la extra promo Jumbo. Hoy con las horas relámpago que empezaron a las 2 de la tarde, como les dije anteriormente, y estarán esperando por ustedes hasta el cierre de la tienda. Ustedes se pueden acercar a cualquier tienda Jumbo a nivel nacional, pero principalmente, qué chévere, qué rico que vengan aquí a la tienda de Santa Ana. Y no solo van a encontrar descuentos y promociones en todo lo que les gusta de Jumbo, pues además van a encontrar productos únicos y grandes sorpresas, como por ejemplo, la oportunidad de ganarse una de las 30 tarjetas regalo cargadas con 1.000.000 de pesos. No cae nada mal, ¿no? Ganarse una tarjetica de esas, Nico. 1.000.000 de pesos. Y pues esto se lo puede ganar al ser una de las personas que mayor número de compras de las marcas participantes realice entre el 14 de julio y el 1 de agosto de 2021. Ojo, para entrar a este sorteo tiene que estar dentro, repito, tiene que ser una de las personas que mayor número de compras haga dentro de estas fechas, entre el 14 de julio y el 1 de agosto de 2021. Esto es un beneficio exclusivo para clientes inscritos a puntos Cencosud. Así que mientras me están oyendo, en este momento les estoy contando el rollo tan chévere, pues pueden ir ingresando a puntoscencosud.co, puntoscencosud.co y hacer el registro. O si ya están registrados, pues más sencillo, vienen a Jumbo Santa Ana y llevan toda la calidad de Jumbo a un precio extraordinario. Recuerden siempre que hay condiciones sujetas al reglamento y más adelante vuelvo con más promociones. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Pues hombre, yo creo que ese es uno de los mejores repasos que he hecho en toda mi vida. Y sé quién va a ganar. ¿Ah, sí? ¿Será Nico? No, es que es un tema de saber algo. Oiga, me quedé pensando en ese viaje. ¿En cuál? Qué bodrio, ¿no? Sí, pues no. No hay mucho afán de hacer el viaje, ¿no? No, la verdad, ahí es en el único punto en donde no tengo afán en mi vida, Lau, de acuerdo. Qué bodrio. Nunca le pregunté dónde sacó la plata, pero me parecía mucha. Démosle. Bueno, pues todo eso. Pero con descuento, ojo. Sí, 200 mil pagó, pero los... Pero es que soy amigo de Richard Branson y de Elon Musk. Entre el número infinito de posibilidades temáticas que puede haber detrás del nombre de un grupo de música popular, el semen puede ser bastante insólito o extravagante. Yo voy a parar en cada paso. Sí, detengamos la lectura un segundo. Devuelve el tape. Voy a volver a arrancar porque las mujeres se pueden angustiar. Pero es muy bueno. Sí. ¿Pero por qué les angustia eso? Si es la naturaleza. Nico, claro. ¿Su opinión? Pues sí, hombre, nada que hacer. ¿Para qué decimos las cosas con las palabras que no son? Sigamos hablando del mense. Deje de decir eso tan feo. Corrijan a Nico, no sea lobo. Sí, dele. Pues, a ver. Pero no que estamos semen. Normalizando las cosas. No, mense. Ese de mense y sopa. Menso, menso más Zap. Bien. Menso, exacto. ¿Tú crees que es que ellas no saben qué es eso o qué? No sé. No me interesa preguntarle. Es que nunca pregunte, no se lo olvide. Exacto. Nunca pregunte. Exacto. Vuelvo y repito, y no va a parar más, el que me suspenda, menos dos. Entre el número infinito de posibilidades temáticas que pueda haber detrás del nombre de un grupo de música popular, el semen puede ser bastante raro o extravagante. Claro, hay un grupo español de una banda de Vigo que se llamaba Semen Up. Muy guisos. ¿Qué tal va eso? ¿Sigo? Sí, va bien la nota. Que en los 80 pues pusieron esa canción y después porque su mayor hit fue la canción Lo Estás Haciendo Bien y por ese nombre de Semen Up los demandaron. Por Semen Up. Claro. Ah, ok. Pero Lo Estás Haciendo Muy Bien era una felación, María Juliana. Yo estoy leyendo y esto es una nota seria. Claro. Pero el caso más llamativo es sin duda el protagonizado por la banda británica de soft rock, que en los 70s fue especialmente popular y que dio forma a algunas canciones memorables como esta, pues, que no la va a poner. A ver. Durante mucho tiempo se sostuvo que el peculiar nombre del grupo hacía referencia al promedio de semen que hay en una eyaculación masculina, que yo por supuesto no tengo. ¿Cómo se llama el grupo? No. Hay un ganador. Yo lo sé. No sé. O sea. Es el promedio de semen que hay en una eyaculación masculina. ¿Sí? No. No, pero. Más música. Muy... Sí, no, o sea, no tengo ni idea qué poner. Está difícil. ¿Ustedes nunca se han hecho un espermograma? Sí. No. Claramente. Orlando, no, pero es que Orlando se le sale la muestra. No, perdón, eso sí ya es. No es. Se toca, el grupo. Le toca en dos recipientes. Perdón. Música. Es el promedio que tiene una eyaculación normal que yo no tengo, por supuesto, y Nico tampoco. Nico tiene cero hoy en día. O sea, te damos un nombre de... Una medida. Sí. Necesito el nombre del grupo, hermano. Música. Es buenísimo. Ya Nico va a llegar el nombre del grupo. El nombre del grupo. Nico está a un milímetro. No son cúbicos, Nico. O sea, burro. Yo no se voy a decir un grupo. ¡Es un grupo! Ah, no, ya. Ah. Sigamos, música. Yo aquí me quedo. No tengo afán. ¿Sabes cuál es el afán, no? Nico, usted está cerca. Acuérdese un grupo. ¿Cuál? Estoy pensando. Que no son cúbicos, hermano. Burro, gane. No, ¿cómo que gane? Pues que está al lado, hermano. No, no sé. Les voy a dar 20 segundos. No. Pon la canción, es que Jonathan. No, pero es que... Pon la canción. La canción, la canción. La canción del grupo. Es que está más perdido yo. Jonathan hoy está como en otro planeta. Última posibilidad. ¿Cómo se llama el grupo? Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. 20 segundos. ¿Cómo se llama el grupo inspirado en esta vaina, brother? No sé, no tengo ni idea. Vamos con la canción número uno en Estados Unidos. No, no, desde el comienzo, Jonathan. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando en la producción? Dios mío, que Dios cuida a Jonathan. Que Dios lo lleve bien, con bien, por el camino del bien, brother. ¿El grupo se llama 10 mililitros? No. El único no, pero... que acertó, ya vamos. Subámosle. Déjela. La canción se llama Nobody Love del grupo 1060. No hay manera de que haya esa medida con esa canción. Ni hay medida de que uno haga eso excepto Orlando Rivera. Nada más lejos, bájale, apágala, por favor, Johnny, pero es que estás hoy muy lento, despacio, déjame en blanco, por favor. Nada más lejos de la realidad, Jonathan King, que firmó el contrato del grupo con la discográfica UK Records, de la que era presidente, contó en su día la verdad. Tenía que ponerles un nombre porque había firmado el disco y esa noche me fui a dormir y soñé que un grupo de mi sello era número uno en las listas de álbumes y singles simultáneamente en Estados Unidos y el grupo se llamaba 10cc, así que claro, les puse ese nombre a la mañana siguiente. Ya, no, es falso. O sea, es un mito urbano. Esto, pero ¿qué opina de este arepaso? Es que esto es más increíble. Es una locura. Los grupos que conocimos, los de Vigo, Seven Up, por ejemplo, bueno. Es bueno. Es una locura de nombre. Pero este... Nicolás está en su sitio. María Juliana está en su sitio. Laura Hoyos puso Oasis. O sea, eso es un problema. ¿Cómo? Delicado. ¿Qué? Te digo que es muy polémico. Pero es que tú empezaste polémico. A decir que eso no se ve, que eso ya no sé qué. Que bueno, es muy no, yo no digo nada. Yo sé que yo hago 2.5 centímetros. Te fuiste muy profunda, Lau. O sea, una sí, ¿cómo? Buscando no. El nombre. No. No uses ese término. Sí, busca Orlando sé que hace 400 centímetros. ¿Qué? Es que sé. No, es que sabe. Galones, se miden galones. Sí, es un galón, Dios, Orlando. Es un timbo. De que... Le ponen dos cosas de esas de vaca. Lo orteñan. Chapo más uno para Orlando Rivera. 10 centímetros cúbicos. Menos uno para Laura Hoyos y menos dos para María Juliana Correa. Perdón, ¿por para... qué? Laura Natalia Franco, que yo creo que ya se fue de vacaciones, ¿no? No, no aparece. En los ah, es que fue claro, ese grupo, hombre. Acordarla, nene. ¿Y en el pasado habló o no, Laura? ¿Quién? Laura Natalia, ¿en el pasado Arepaso habló o no? No. No. Entonces metámosle no. Unos cuatro puntos ya. No, por ya, favor. Ya le habíamos no, metido. No, ya, sí, claro. Ya, sí, ya le habíamos metido. Ok, ya sí. Este otro menos dos, pero ponle otro menos dos porque no quiero hacer más preguntas. Ponle menos seis, por no, favor. No, pero tranquilo. No, es una decisión del director, gracias. No, es que voy en un avión. Yo no tengo por qué aguantarme esas vainas. A ver. Bueno, ¿cómo va el arepaso? No, yo doy permisos, pero yo no garantizo tranquilidad. Se me había ido esa canción del de cualquier pero lugar. Pero bien ¿sabes? Pelotudo, puso cinco y yo le dije, Nico pero, está no, cerca. Y pero es que usted burro. Me confundió porque yo puse no, pues, yo no confundo, el que se cúbicos, confunde es el otro. No son cúbicos. Yo, no, son, sabe que no son ¿sabe que no son cúbicos? La verdad entonces, es que es un gran error en todo. Hermano, ¿usted hace cuánto no se hace un espermograma? Hace un año. Perfecto, no, son centilitros. A ver, y Orlando, ¿cuánto María tiene Juliana? Un litro, ¿no? ¿No qué? Garrafa, le dicen el garrafa. Laura. María Juliana tiene menos 17 ¿por puntos, qué te Laura Natalia. Perdón, paro y, no, pues. Y te puedes poner muy brava y repites, dime. Pero es que el garrafa Nicolás Rivera. Y la garrafa. María Juliana tiene menos 17 puntos, Laura Natalia tiene menos 11 puntos, yo estoy en ceros, Orlando tiene... Sí, ya. Orlando tiene 2 puntos y Nico está en 6 puntos. Ay, juego. Bueno, Orlandito, ¿cómo va? Señor Jaime, muy bien, muy bien, muy bien. Feliz, feliz esperando y viendo cómo llega la gente. Llega la gente Fino. Aquí a Jumbo Santa Ana. Hablamos de promociones, las mejores promociones del día en las horas relámpago de la Extra Promo Jumbo, que comenzó a las 2 de la tarde. Y pues nosotros vamos a continuar aquí acompañando con esta transmisión a toda la gente que vaya llegando acá, ¿no? Para durante esta ciudad relámpago que irán hasta el cierre de la tienda. Hay descuentos, promociones y cientos de sorpresas que no se pueden perder ustedes. Pero saben que lo mejor de todo es que van a poder llevar toda la calidad de Jumbo a un precio extraordinario. Y para los que les gusta disfrutar del plan Cine en Casa, por ejemplo, recuerden, les he venido hablando que en la temporada Extra Promo Jumbo podrán ganarse uno de los 15 televisores LG más barra de sonido. Queda uno súper equipado ahí. Acumulando la mayor cantidad de compras de las marcas participantes. Solo tienen que estar inscritos a puntos Cencosud y realizar las compras entre el 14 de julio y el 1 de agosto de 2021. Todavía hay tiempo. Por premios como este y más, no puedes dejar de venir a Jumbo Santa Ana, donde la calidad no cuesta más. Y en un ratico les cuento otras promociones. Vamos con un poquito de música, si les parece. Esto se llama... Maroon 5 y Kendrick Lamar con el tema Don't Wanna Know. Segundos FM, una presentación de Claro. Con Claro puedes todo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Consternación hoy en Pablo VI, en Bogotá, por el asesinato a sangre fría de un ciudadano que, según las primeras investigaciones de las autoridades, sería un narcotraficante. Un crimen atroz porque se realizó con dos disparos al rostro. Esta tarde en Bogotá, las autoridades tienen rodeada la zona y están tratando de investigar de qué se trata y cuáles podrían ser los determinadores, pero lo que se ha dicho hasta ahora es que sería un narcotraficante que además perteneció en el pasado a una autoridad de la policía. El secretario de gobierno de la ciudad dice que el microtráfico habría financiado actividades en protestas en la capital del país. El ELN negó su participación en las marchas programadas para el 20 de julio luego de que así lo informó la policía nacional. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Orlando Rivera en el Jumbo Santana con la promoción Extra Jumbo Orly. Oiga, Nico, seguimos acá felices de verdad. La gente llega y llega, qué bueno. El que se quiera perder esto es porque qué lástima porque de verdad está grandioso. Mire, además, como es fin de semana, pues mejor, ¿no? Caen como anillo al dedo todas estas promociones. La temporada Extra Promo Jumbo llegó llena de promociones para que lleves toda la calidad de Jumbo a un precio extraordinario. Por eso seguimos acá en Jumbo Santa Ana, donde la Soda Relámpago se han tomado la tienda con una cantidad de descuentos que ni se imaginan ustedes. Hay que venir y comprobar. Si aún no están en camino, pues, ¿qué están esperando? Hay que venir rapidito porque la tienda, nosotros los acompañamos a ustedes aquí en esta transmisión, pero las promociones continúan hasta el cierre de la tienda. Entonces, por ejemplo, les cuento algunas de las promociones como para este fin de semana. Imagínense, en los vinos les comentaba que usted paga dos y lleva tres. Hay marcas especiales de vinos como Marqués de Riscal y Veronia. También está Vinos Santa Carolina, Casillero del Diablo y Viña Maipó. Está Michel Torino y Vinos Santa Elena. Y si usted quiere tomarse, por ejemplo, un buen whisky, también está Whisky Johnny Walker con 20% de descuento. De Singleton con 20% de descuento. También tienen Glenfiddich con 15% de descuento y la ginebra, deliciosa ginebra Tanqueray con 15% de descuento. Es fin de semana, los invito a que se animen, pero ahí no paran las promociones, viene mucho más, hay para el hogar en general, hay descuentos en armarios, en comedores, en mesas, muebles para televisión, en ollas, para también para cama, es decir, esto está hecho una locura muy chévere, toda esta extra promoción Jumbo. Y ya vuelvo. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. Lau, me imagino que estás arriba por el premio de esta semana, ¿no? Súper arriba, Nico, porque de verdad no se pueden perder la oportunidad de participar en el mejor tuit de la semana, que hay tiempo todavía, porque se pueden llevar un trimestre platino Bodytech con acceso a todas las sedes del país por un valor de 810 mil pesos. Y es que nada te detenga. Con Bodytech puedes hacer realidad tu propósito de entrenar y estar cada día más fuerte y saludable. Visita tu sede Bodytech más cercana y pregunta por la gran promo de aniversario hasta el 31 de agosto. Entonces, ya saben, es un súper premio el que vamos a tener esta semana para que se animen y puedan bueno, cambiar, ya estamos en la mitad del año, pueden cambiar sus propósitos, pueden renovarlos, bueno, pueden hacer un montón de cosas y la persona que se lleve este premio, pues seguro que lo va a hacer. Buenísimo, gran premio, arriba, muy arriba la verdad. María Juliana, ¿arriba o abajo? Nico, abajo, muy abajo. Les voy a contar esta historia. Y le pasó a un hombre soltero de 38 años, tailandés, pues sufrió una desfiguración importante de su pene después de haberlo atascado en un candado durante dos semanas. No, ¿qué pasó? Polémico, o sea, quedaste frita con la nota de Ten Sisi, ¿no? ¿Qué cosa? Claro, decidí seguir por la misma línea para no perder el hilo. Pues este tipo se puso un candado en la base de su pene, ¿cómo? Pero perdió la llave. Se le perdió la llave y pues este tipo no sabía qué hacer, se quedó así 14 días y claramente su pene se comenzó a hinchar. Fue la mamá del hombre, ojo, tiene 38 años, fue la mamá del hombre la que lo tuvo que convencer de ir al servicio de urgencias. Pues efectivamente ella lo llevó, habló con los médicos y les dijo que es que su hijo no tiene novia, que está muy aburrido por la pandemia del COVID-19 y que le gusta meter su pene por pequeños agujeros. ¡No! Esto sí es muy delicado, esto es una cosa que... ¡Qué notón! Pues los médicos supremamente preocupados, altamente preocupados... Es una nota álgida. Extraordinaria. Le dijeron que si el pene hubiese permanecido por más tiempo en el candado, hubiera sido muy grave si hubiera comenzado a gangrenar, ¿no? Y a pudrir. Y estuvieron 30 minutos usando un cortador eléctrico para cortar la cerradura de metal. Al final le mandaron crema antibiótica y tabletas de penicilina. Sin embargo, el pene del hombre tailandés de 38 años claramente quedó desfigurado. Uy, no puede ser, qué cosa. Yo quisiera, por favor, terminar el programa acá. No hay nada más que hablar hoy. No hay nada más que hacer. Muy bueno, ¿no? ¡Qué notón! ¿Qué tal esta cosa? Para que no se pongan en esas, notaza, señor. No, y que lo llevaran, es que la nosotros mamá. Nosotros no tenemos dónde poner un candado. Fui yo. No, pero es que no hay manera. Ah, bueno, ahí sí no sé. ¿Tú sabes qué es el candado, María Juli? No, ¿no? Sí, de acá habíamos hablado de él hace un tiempo. Pero te enteraste aquí. No, pues lo había visto fotos del candado, ¿sabes? ¿Cómo? Pues sí, uno de eso nunca se hacen fotos. Sí, claro que sí. Creo que la tenemos como perdida, bro. Pero bueno, dejemos. Pero bueno, no había conocido nunca perdido, una historia como estas. Perdido. Bueno, muchachos, pues el señor Coco se está comiendo mi equipo en rebeldía contra mí. ¿Por qué? Porque él ve que yo parto. No. Él ve una maleta y dice, Dios mío, ¿qué me va a hacer este tipo? No, pero dígale que fresco. A ver, pero lo enfermo un poquito para que haga miau, ¿o no? Sí. No. Sí. No. Sí. O para que se enchipe, para que haga así como hacen los gatos. ¿Cómo le va a hacer eso? Usted está loco, hermano. ¿No ha visto cuando se embejucan? Sí. Uy, que se enchipan. Es que usted no lo ha visto bravo. Claro, que hacen así. No, amigo, es que... No, se está comiendo. Bueno, Orlando, ¿qué pasa, brother? Jaime, no. Yo aquí continúo acompañándolos desde la tienda Jumbo de Santa Ana. Y ya aquí estamos llegando al final de esta transmisión acá, pero ustedes, los oyentes, nuestros radioescuchas, si pueden venir, pueden seguir acá y aprovechar las horas que quedan hasta el cierre de la tienda, ¿no? Aquí en Santa Ana. Aprovechar las horas relámpago de la extra promo. Recuerden que la temporada va hasta el 1 de agosto de 2021 y que aún hay cientos de promociones, descuentos y premios por compras en las marcas participantes. Por ejemplo, si están inscritos, les recuerdo una vez más, a puntos Cencosud, pueden ganar uno de los 15 televisores LG de 55 pulgadas Ultra HD más barra de sonido para que disfruten una película o una maratón de series en casa con la mejor calidad. Para poder ganar es muy sencillo. Solo hay que venir a la Extra Promo Jumbo y ser una de las 15 personas que mayor número de compras en marcas participantes realice entre el 14 de julio y el 1 de agosto de 2021. Todavía queda tiempo. Nosotros nos despedimos ya en este momento, Jaime. Hasta aquí llegamos con nuestra transmisión. Y de verdad, me voy antojado con tantas promociones que de verdad son imperdibles. Recuerden que las horas relámpago continúan esperándolos en Jumbo Santa Ana, donde la calidad no cuesta más, con condiciones sujetas al reglamento. Estas dos horas fueron con el patrocinio de la Extra Promo Jumbo. En los originales, el arepazo. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. ¿Podemos poner los vejestorios, por favor, Jonathan? Último arepaso de hoy. Es un buen tipo, mi viejo. En los originales, los vejestorios. Porque achaques, enfermedades y canas, tarde o temprano, a todos llega. La edad del cóndor se le acerca. Trabajé para los doctores. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, me va a dar un infarto con esas sardinitas tan divinas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Un homenaje a los granjeritos. Con dolor allá. La edad del cóndor llegó. La edad del cóndor. La edad del cóndor. Vamos a pensar muy bien cómo se los presento. ¿Qué no les merece Joe Biden y Angela Merkel en términos de edad? Le digo que cuchos. Mayorcitos. Sí. ¿Laura? Mayorcitos. María Julia ahorita dice, de un juvenil. Bastante grandes, muy claramente. Jóvenes. Muy jóvenes, ¿verdad? Bueno. Pues hombre, después de tantos problemas con Donald Trump y con Putin, el jueves se sentó Angelita Merkel, que es de verdad una divinidad, o sea, es una hembra. Nico, su opinión. Y Joe, que dentro de su... Dentro de su estado de vejestorio está precioso. Sí, está arrastra de rechupete. Las paticas, pero ahí va, brother. Ahí se caen los aviones de las escaleras de los aviones y eso, pero... ¡Déjelo! Es antiguo. Bueno, pues se reunieron felices con la foto de Washington, con la foto de Roosevelt, Lincoln. Con todas las fotos de todo el mundo. ¿Cuántas veces ha ido Angela Merkel a la residencia de la Casa Blanca en 1600 Pennsylvania Avenue? Por favor, 20 segundos. ¿Cuántas veces ha ido por allá? Thank you. Laura Natalia. No, no contesta. Menos dos. Deje el hambre. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Orlando Rivera tres veces, María Juliana Correa tres veces, Nicolás Samper tres veces y tres veces menos uno para los tres. ¡Ah! En los originales. ¡Pre! La correccional. Oiga, sean serios de verdad. ¿Qué? Pero ahora me va a decir que se la pasa ya. Brother, un poquito de conciencia, lo cual no tiene usted por qué tener, porque usted es un inconsciente. Es verdad, 5-4. Un segundito. Estaba diciendo que usted no tiene conciencia porque es un inconsciente. Sí, correcto, correcto. Pues esta canciller estuvo con cuatro presidentes de Estados Unidos. Calculo, ya no hay nada que hacer, pero ¿cómo sería la vuelta? ¿Se sabe cuánto tiempo lleva Angela Merkel en el poder? Es que no, usted lleva no... rato, sí. Usted se quiere dar látigo solo, ya le puse menos uno, ¿no? Sí. Sí, ya quedé con el chapó menos uno. Para Laura Hoyos. ¡Dios mío! ¡Wow! 11. Chapó. Porque ante los más uno. Que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Ese hembrón cumplió con la visita de ayer 12 veces. Te pelaste por una, Lau. Pero tiene su puntico, Lau, pero es que yo no doy pero más muy uno. Muy bien, no era súper bueno, bien. No era fácil. Nico, me extraña que su conocimiento se pierda en un segundo. De los demás no espero nada, pero de usted, bueno, en el pero, fin, no, confusión. Hizo malas frases. Pero es que es mi reemplazo, es que si me pasa algo, él va a dirigir esta vaina, Dios. Eso ya lo definí yo solo. El Juan Pablo Calvás de los orígenes. Uy, es Cocosete. ¿Cocosete? No, mijo, pobre Cocosete. ¿Qué es eso? ¿Es Orlando? Para sacarlo una vez del programa de por vida. No, deje a Orlandito, hombre. Mi delfín, ¿les gusta? El Calvás de los orígenes. Me encanta, mi delfín. Nico, su opinión. Hombre, pues, ¿qué le puedo decir? He empezado mal con este menos uno, pero trataré de mejorar mi performance. No de lo otro, del delfín, del caso. Ah, no, pero pues, yo diría lo contrario. Porque aquí sabemos, pues, que yo dirijo. O sea, usted diría que yo voy a usted hacer... Usted es el delfín, claro. Exacto. Claro. Obvio. Sabe que tiene toda la razón, me pegó una equivocada muy berra, hermano. Claro, le pido mil disculpas, usted, lo que pasa es que yo comprendo también la gente se le suben los humos y la vaina, pero tranquilo, yo entiendo tiene eso. Toda la razón. Oiga, ¿sabe qué? Le puedo pedir perdón, de verdad, me equivoqué. Pero sea sincero, no. Que su perdón quise sea ser, sincero. Quise ser dueño de mi tiempo, Adventures of Lifetime, Coldplay. Muy bien, Laura, ¿cómo era el repaso? María Juliana tiene menos 18 puntos, Laura Natalia tiene menos 11 puntos, Orlando y yo estamos empatados con un punto cada uno y Flipper Samper tiene 5 puntos. ¡Flipper! Pasando el charco. en los originales. A mí esta nota me parece lo máximo. Porque la vida, la convivencia, es muy difícil. Muy difícil. No solo para uno. Para quien convive con uno también es muy difícil. Es imposible. Uh-huh. Y esto ocurre en México. Yo soy de los que, o sea, yo soy de los que me pongo, si vamos a ordenar, ordenamos todo, pues, o sea, lavamos paredes, todo. Tiene que quedar impecable. Y uno trata, pues, de que su casa esté en un estado más o menos presentable, ¿no? Que esté bien. Bueno, hay gente que no le gusta eso. Y hay muchas peleas entre parejas justamente por cuenta del desorden. Que usted dejó la toalla botada en el baño, que los calzoncillos, siempre pasan esas vainas, siempre. Y Rosario en México estaba aburrida porque, que eso es otra cosa que es peor aún, que usted haga todo en su casa, es decir, el orden, y fuera de eso esté trabajando, es decir, que le toque hacer absolutamente todo en la casa y usted no tenga una mano amiga, nadie que lo apoye. Esa vaina es mortal. Pues Rosario llegó a su casa, justamente, después de trabajar. Y encontró que la casa, que en su momento dejó ordenada, cuando salió por la mañana, estaba al revés. Chorreados platos, sí, vajilla. Como si hubiera explotado una bomba. Sí, no, una porquería. Vajillas llenas, ya con moho. Pasaron 7 horas llenas de moho las vajillas, todo. ¿Qué es eso? Nadie sabe cómo nació ese moho en tan poco tiempo, pero estaban llenas de moho, medias tiradas por ahí, mantel ahí sonado, bueno, estaba todo al revés. Bueno, Rosario estaba muy molesta porque su marido y su hijo son unos completos haraganes. Los tipos no le dan una sola mano a la hora de arreglar. No sé, Jonas, si queda difícil poner los holgazanes aquí en medio de esto. En los originales, los holgazanes. Una sección de triunfadores pasivos. Muy pasivos. ¿Para qué trabajar? Como diría Jaimito el cartero. No más que se me pase la fatiga. Colillas de cigarrillo apagadas dentro de cáscaras de aguacate. ¡Qué bueno, horror! De todo. Gargajo. Había de todo. En ese ¡ay, caso. Nicolás! Estaba Dios, todo palabra mal. Palabra tan horrible. Sí, es la peor no. Palabra. Es, sí. Es hermosa. O sea, no, es horrible. Es música, Nicolás, para mis oídos, esa palabra. No. Lo más poco sonoro que hay, de hecho. Uy, es divina, a mí me encanta esa sonoridad que tiene, me fascina. No, horrible, horrible. Bueno, hagan de cuenta, era el pandemonium esa casa. Y entonces Rosario, ya con esa tristeza de usted ver que nadie le ayuda a uno, que eso como es de harto cuando uno se siente en esa soledad, ¿no? Como que uno dice, aquí estoy íngrimo, o sea, aquí nadie me ayuda. Sí, pero la casa llena. Y además, exacto. Entonces la señora entró en silencio, abrió la puerta, sacó a su hijo, cerró la puerta. Y se largó. No, cerró la puerta y ella quedó dentro de la casa. Tomó entonces varios galones de gasolina y empezó a untar la casa de gasolina y prendió un fósforo y prendió la casa. ¿Qué? Sí. Ahí acabó con el problema. Está loca. Dijo yo, vamos a acabar la basura de una vez. Prefiero destruir esto antes que limpiarlo. Sí. Voy a acabar con la basura de una vez. ¡Prin! Prendió su fósforo para adentro. Al hijo no le pasó nada. Ella alcanzó a salir. Su marido alcanzó a intoxicarse un poco con el humo. El cuerpo de bomberos de Cobarco, que fue el lugar donde ocurrió esta noticia, llegaron a apagar el incendio. La casa quedó destruida, pero no reten a la gente. Dios, eso puede pasar. O sea, de verdad, los límites de las personas. Sí, colaboren. No reten a la gente que algún día les llega Rosario prenden a su casa. Les prenden fuego. Exacto, tengan cuidado con eso. Así funciona. Para que sepan. Bueno, mientras ustedes revisan que no haya polvo sobre las repisas, que esté todo limpio, ¿qué nos puedes decir, María Juliana, de Pasando el Charco? No, pero después de esa nota, Nico, pues yo voy con una inocente nota y tranquila nota. No, perfecto. De una reconciliación en Hollywood, de la que se ha hablado mucho, y es la de Ben Affleck y Jennifer López, ¿no? Supieron que ella después de romper su compromiso, a los días se vio con Ben Affleck, a los días ya se conocieron fotos dándose besos, etcétera, etcétera. Pues la unión definitiva de esta pareja después de muchos años de que estuvieron comprometidos está cada vez más cerca, y es que los han visto en Los Ángeles visitando mansiones de lujo, lo que da a suponer que están pensando en la posibilidad de irse a vivir juntos. Esta noticia la reveló el medio de noticias del entretenimiento TMZ y aseguró que vieron a la pareja el jueves salir de un vecindario que es muy exclusivo en Los Ángeles, que se llama Holby Hills, con un agente inmobiliario, de esos agentes inmobiliarios que se dedican a venderle mansiones a los famosos. Pues visitaron por lo menos 3 mansiones. Una de las casas a la que fueron y pues que podría ser la elegida está valorada en $65 millones. Tiene 31,000 pies cuadrados, 8 habitaciones, 12 baños y tiene hasta una bolera. Estos rumores obviamente también cobran fuerza porque vieron a J-Lo con su hijo Max recorriendo una escuela de Los Ángeles. Así que podría ser que J-Lo y Ben Affleck estén pensando irse a vivir juntos. Yo creo que sí, y ya están buscando su nueva casa. De verdad, yo no entiendo para qué cangrejean, pues. Ya, chao. Ay, el cangrejeo, no, sí. Me parece bien. No, ¿te gusta eso, Lau? ¿El cangrejeo? Pues ese, no, en esta pareja. Ese cangrejeo particularmente. Sí, de hecho, Ben Affleck había dicho que ellos nunca se dejaron de querer. Lo que pasa es que la prensa fue muy, muy dura con Jennifer López y la trataban terrible. Entonces él dijo como, yo la verdad prefiero alejarme de ella antes de que la traten como la están tratando. Porque pues en ese momento, pues sí era grande Jennifer López, pero no era inmensa como lo que es ahora. ¿Cuántos años ya tiene? Recibía muchas críticas. No, pues no de edad. Ah, grande en términos está de la carrera. Está perfecta. Ajá. Ah, ok. Sí, yo Jennifer López tiene 50 años. A 51. No, y está impecable, pues, Jennifer López. ¿Qué? Ya quisiera hembrísima. Uno. Pero, sí, o sea, no pasa nada. A cero para los barcos. Esa señora, o sea, olvídate. Bueno, Lau, y pasando el charco, ¿qué tienes tú? Bueno, pues yo les voy a hablar de un amigo muy cercano a Ben Affleck. Se trata de Matt Damon. Él en una reciente entrevista pues hizo una confesión. Y es que pues no sé por qué empezó a hablar como de los papeles que él había rechazado. Y dijo que había rechazado una pequeña película que le habían ofrecido. Se llamaba Avatar. Ah, mira. Y él rechazó ser el protagonista, que sabemos que ese papel lo terminó tomando este señor Sam Worthington, que pues la verdad no sonó mucho más allá de Avatar. Y él contó que la oferta básicamente que le había hecho James Cameron era pues que le pagaba por interpretar el papel dentro de esta película, pero adicional a eso, pues yo creo que como era un experimento, y James Cameron poco creería yo que se imaginara el éxito que iba a tener, pues le ofreció un 10% de las ganancias de la película. Eso quiere decir que este señor pues perdió un mundo de dinero. Más específicamente, pues el señor perdió como $280 millones. Ok, sí, señor, porque la película en el 2009 recaudó $2,800 millones de dólares en todo el mundo. Entonces, dijo como, la verdad es que nunca va a conocer otro actor que haya rechazado más dinero. O sea, nunca va a ver que nadie haya rechazado el dinero como yo lo hice. Pues, entre otras, por eso yo creo que el otro actor no suena mucho, ¿no? No, pero es distinto. ¿Por qué? ¿Se echó cuánto al bolsillo ese man? No sé cuánto le habrán pagado, pero digamos que la trayectoria de Matt Damon para ese momento, pues por supuesto era mayor que la de Sam Worthington. Pero ponle que haya llegado no a un acuerdo. No creo que James Cameron le haya dicho, y además te voy a dar el 10%. No, ya para este señor era un lujo trabajar con James Cameron. Entonces no perdió plata. Fíjate. ¿Quién? Porque no sabemos cómo le hubiera ido. No, él ganó lo que tenía que ganar y de todas formas pues siguen ganando, ¿no? Pues, claro, y no sabemos cómo le hubiera ido a Matt Damon. Cada vez que se vean. Bueno, pero pues, se supone que porque o sea, él es ganador también. Con toda. Sí, claro. Le va muy bien en todas las películas que sí, ese man trabaja. Le va bien en general, sí. Pero mira, al final, pues, ¿qué plata perdió? Si uno dice, el otro se ganó todo ese billete, uno dice, uy, sí, la perdí, la verdad. Pero, sin certezas, pues no perdió tampoco. ¿No? Pues, no sé, él sí tenía como la, sí, quedó la certeza de lo que se iba a ganar. Pues porque estás en negación, estás como... Sí, exacto, como si pero no Matt entiendo Damon la situación. Claro, terapeándote no, yo, como si no. Si a ella le habían ofrecido por ese algo, porcentaje. Al que le van a darle guarda, no sé. Yo de Matt Damon si te vine, me acuerdo. Para no camarón sufrir en la que vida. Se duerme. Sí, no, yo... Se durmió ya, Matt Damon. Yo haría eso. Pensaría en eso para no sufrir. No eres tú, ¿para qué? Soy yo. Exacto, ¿para qué sufro? Bueno, Jonathan, ¿qué tenemos de música? Tenemos una canción del señor James Blunt, que originalmente pues, se pensaría que es una canción romántica, que habla de Simona, de cómo se llegan a viejos, recordando una vieja canción que repiten una y otra vez, pero no. Esta canción realmente trata sobre el año en el que se inauguró la discoteca Pacha en Ibiza, y esta es de James Blunt. Esta es 1973. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. TikTok, la red social que yo la verdad, y lo hablamos con María Juliana algún día, yo no tenía eso como para qué sirve. Todavía no lo ubico bien. Y no pretendo hacerlo. Bueno, pero TikTok sí dice que da algunos contenidos curiosos. Entonces mucha gente sabe dónde encontrar contenidos extraños. Pues le pasó a una usuaria que es @lolarie, así se llama. Ella grabó parte de una emergencia vivida en un vuelo de American Airlines hace ya una semana, que estaba desde Dallas hasta Charlotte. Era el trayecto pues del avión, era el recorrido que iba a hacer el avión. Bueno, el vuelo se retrasó, en fin, hubo una cantidad de vainas complicadas, y entonces empezaron a viajar de noche, era un vuelo nocturno. Y de pronto, de un momento a otro, eso que no sé si les ha pasado, esa penumbra del avión hace que uno se empiece a dormir y... Sí, claro. Y ya todo el mundo se empezó a dormir. Y de pronto empiezan a ver a las azafatas prendiendo luces, corriendo por todos los corredores, los asistentes de vuelo, secreteándose vainas. Y decían, no, aquí, ojo que aquí está pasando alguna vaina. Entonces, el piloto, por favor, quédense en sus puestos, pónganse los cinturones de seguridad. Ustedes tienen prohibido ir a los baños en estos momentos. Bueno. Todo el mundo pues aterrado del miedo, no sabían qué pasaba. Entonces el piloto complementó y dijo, no, hay una situación difícil en el avión en este momento, entonces pues les pedimos un poco de paciencia frente a lo que pasa. Entonces, ya todo el mundo, entonces, claro, pues, todo el mundo diciendo, paniqueado. Bueno, imagínate, bueno, cuenten qué pasa. Entonces ahí alguien logró parar a una azafata y le dijo, venga, ¿qué pasa? pilotos de uno, tenemos una señora dentro del avión que sufrió súbitamente un problema mental. Entonces, ¿qué? ¿Pero qué le pasó? ¿Qué se ofrece? No, la señora tuvo un arrebato y se quería bajar del avión. Entonces empezó a decir, yo me voy a bajar de este avión, y empezó a golpear las puertas de salida del avión en pleno vuelo. Bueno, les tocó a 5 auxiliares de vuelo, la señora tiene una fuerza descomunal, la sentaron y la amarraron con esa cinta adhesiva plateada. ¿Han visto esa, la que usaban los magníficos y MacGyver? Sí, sí, sí. La de secuestro, le llamo yo. Eso es tremendo. Bueno, pues más o menos un poco pasó eso. A la señora, y todo eso quedó grabado en TikTok, la amarraron con esa cinta para que dejara de tratar de abrir las puertas del vuelo. De hecho, uno de los seguros alcanzó a zafarlo. Imagínense lo que hubiera pasado si se abre esa puerta. Salen todos por ahí volados. No, pues chao, obviamente. Hubiera sido una cosa espantosa. Eso, pues por el lado de, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Lau, antes de entregar el premio, cuéntanos, ¿qué es el premio de esta semana, por favor? Bueno, el premio de esta semana es un trimestre platino Bodytech con acceso a todas las sedes del país por un valor de 810 mil pesos. Que nada te detenga. Visita tu sede Bodytech más cercana y pregunta por la gran promo de aniversario hasta el 31 de agosto. Y tenemos el ganador de este premio, ya, decidido por todos. Esto tuvo que ver... Okay. Sí, por todos. Bueno. Yo hablo por todos. Soy su representante en este comité de votación única. Okay. Y el tema del día fue un alimento que dejaste de consumir después de conocer la manera como lo preparaban. Y el ganador fue Julián Martínez, que dijo... ¿Qué dijo? Dejé de comer torta de sesos en el instante mismo que me dijeron que contenía. Saludos a la sexy María Juli. El verde le sienta mucho. ¿Quién pensó que contenía? No me acordaba. Bueno, pues ese es el ganador de nuestro premio de la semana, Julián Martínez. Muy bien, muy bien. Felicidades. Nos vamos ya, María Juliana, que te vaya muy bien. Bueno, a ustedes también, feliz fin de semana, que descansen mucho y nos vemos el lunes, nos oímos el lunes. Nos oímos el lunes. Lau, muchas gracias, que te va muy bien. Bueno, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias también a Laura Natalia Franco, a Orlando Rivera y a Jonathan Saavedra, que nos ayuda a despedir el programa de este viernes con música. Jonathan. Así es, Nico. Para nuestros oyentes de Los Originales, nos vamos a ir con una canción de Jamiroquai, que fue grabada por este artista en su cuarto álbum Synchronized el año de 1999 y fue el primer sencillo de este disco. Entonces nos vamos con Can't Hit.